La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos, ¿cómo vamos a seguir? Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos. Venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta! Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza. Que no vamos a bajar los brazos. Hasta que no se van los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Y viene la garganta del fin de semana, ¿viste? Muy fría de sábado y domingo, no tan intensos en lo radial. Y aquí estamos para arrancar el 136, programa número 136, de Hasta que vuelvan los abrazos en la mañana de La Retaguardia. ¿Cómo va, Juli? Te digo algo, veo a través de la cámara tu sonrisa a punto de salir al aire y me dan más ganas de hacer el programa. Qué bueno, Fer, bueno, gracias, muchas gracias. Sí, me encanta y siempre que hay días soleados es más lindo hacer radio para mí, así que el fin de semana nos dejó bastante adentro, pero ahora hay un poco de sol para disfrutar, así que muy contento de esta mañana de hoy. Y siempre, bueno, por un programa interesante. Siempre hablando de lo que nos pasó a nosotros, que estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos claro. Aires, no te tiene por qué haber pasado a vos, es más, es en general las cosas de mierda que nos pasan a nosotros, a ustedes en otros puntos del país, por suerte no les pasan, les pasan otras, fulera. Tampoco, claro. Tampoco vamos a idealizar el no Buenos Airirismo, por decirlo de algún modo. Sí, está lindo el sol, pero está raro. Yo no sé si dejarme el abrigo o sacarme el abrigo, porque es de esos días que, mira, me estoy sacando el abrigo y me da. Ay, me entra un frío en los brazos, que me queda en la parte descubierta de los brazos de la remera, digamos, ¿no? Un ratito y por ahí se calienta el cuerpo, o por ahí en un ratito volvés al buzo, puede pasar. Y si vuelvo al buzo, también, corro el riesgo también, porque es como que estamos en ese intermedio, que en el buzo, con el buzo hace calor. Y después tiene que venir claro. La tacha y yo tendría que dejarle no chivada la parte claro. Física de su trabajo, digamos. Bueno, el mate entonces hará su laburo de calentarnos el cuerpo. Dale, vamos por ahí. Che, tenemos un programa. Esta semana, obviamente, va a haber mucho de lo que pase en la mañana de la retaguardia rondando la cuestión de la toma de tierras en Guernica. El fin de semana, como ya viene sucediendo, estuvo allí Agustina Salinas, nuestra compañera. Algo de eso compartimos en las redes de la retaguardia, algo de eso, quiero decir, algo de las imágenes que ella trajo desde allí. Fue sobre todo ayer un día de mucha tensión. El sábado fue un día en el que se comprobó que además de todo tienen que lidiar con el agua ahí, porque llovió intensamente y los terrenos se anegaron, y ayer fue un día de tensión en la negociación con algunos funcionarios que se acercaron hasta el lugar. Vamos a ir durante toda la semana desgranando desde diferentes lugares lo que intentando entender para poder pensar soluciones. No somos nosotros y nosotras quienes tenemos que encontrar las soluciones, pero sí, quizás escuchando a personas que ya pasaron por estas situaciones, que tienen más experiencia, que integran organismos de derechos humanos, o incluso a las personas que están habitando el lugar. No sé, se nos ocurre como que puede ser más sencillo que surja alguna solución al problema. El jueves es el día que la justicia ha determinado como la nueva fecha para la para el desalojo. Ojalá que no suceda, porque creo que lo que ronda, no sé si coincide Juli, pero lo que ronda es la sensación de que si ahí van a reprimir, la cosa va a estar fulera. Digo, no va a ser simplemente los van a sacar, que ya es grave de por sí, sino que además se va a poner feo, y el recuerdo del indoamericano a 10 años ronda, ¿no? Todavía. Sí. Sí, y la persona a la que vamos a entrevistar hoy al respecto de esto venía con una preocupación. Bueno, ya la plantearemos en vivo en un ratito cuando esté al aire Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, que viene con una preocupación, Fer, te decía ayer, él, al respecto de no solo de la toma de Guernica, sino de lo que puede suceder con un montón de tomas que hay en este momento, y Guernica como referencia, creo, ¿no? Como, claro, incluso con algunas establecidas ya desde hace años. Él dice, si Guernica se muda, aunque se mude en buenos términos, genera un antecedente que se va a poner complicado para algunas tomas que están establecidas. Pablo Pimentel, desde la PH de La Matanza, tiene mucha experiencia en acompañar procesos de tomas y procesos después de urbanización de esos espacios de tomas. Por eso nos parece una voz importante, además de que la PH de La Matanza integra la mesa de 13 organismos de derechos humanos que vendrían a ser los que están más cercanos de alguna manera al gobierno nacional. Claro. Esa va a ser una de las entrevistas que vamos a tener, y después nos vamos a ir a Córdoba para porque hoy es un día de pañuelazo virtual. A partir de que es el día de lucha mundial por el aborto legal, seguro y gratuito en Latinoamérica, perdón. Y vamos a charlar con nuestra compañera y amiga Natalia Di Marco. Va a ser un placer recibirla en el aire de la retaguardia. Ella es parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en Córdoba, pero también es parte de Zumba la Turba, medio comunitario, compañero y amigo de la ciudad de Córdoba, y de Pañuelos en Rebeldía. Vamos a estar charlando en una situación muy especial, es la que se da este año, porque es como que ya está oficializado que no se va a tratar el proyecto de ley en el Congreso. Y bueno, nada, queremos saber qué opina, entre otras cosas, una militante feminista de eso, ¿no? Ayer pensaba, para adelantar algo, porque lo primero que nos salió a todos con la demora o la postergación de un año, el anuncio que se hizo es indignación, ¿no? Porque hay un montón de mujeres y de personas gestantes en el país que están sufriendo ahora mismo, mientras nosotros hacemos radio, de que el aborto sea ilegal en la Argentina, o que por lo menos tampoco que sea ilegal, digamos, en realidad que no se cumpla con la interrupción legal del embarazo que rige en la Argentina desde hace muchos años. Así que es un tema muy complejo, como como para esperar un año más. Pero a la vez, ¿vos te imaginás que se trate del Congreso el tema y que no haya gente en las calles? Y creo que a diferencia de lo que fue el año pasado, sería, no sé, no sería seguramente lo que esperan la mayoría de las compañeras y los compañeros. Es pero más, bueno, ¿se podría evitar que haya manifestaciones masivas de uno y otro lado, verdes y celestes, si se tratara este tema en el Congreso? Y ahí como que empaté con la indignación. Bueno, por eso me parece en este caso mucho más importante ver qué le pasó a una militante feminista con esta decisión. Algo así de eso es. Aprovecharemos para transitar. Tenemos la columna de Alfredo también. Sí, el título... Yo ya lo dije esto y lo voy a decir otra vez. Es un gran titulador, Alfredo Grande. El delirio político sexual de la derecha. El delirio político sexual de la derecha. Lo vamos a escuchar a Alfredo reflexionar alrededor de este título. No sabemos más, no nos adelantó más, pero nos entusiasma. A mí me entusiasma el título, me parece atractivo. ¿Y tenemos consigna? Tenemos consigna que de la mano de la musicalización, yo creo que nos van a llevar a lugares muy muy musicales, muy rockeros, quizás no todo rock, pero creo, por lo menos en la música, puedo adelantar un poco que sí. Yo tengo una duda, es si no la usamos ya. Es la consigna número 136, así que planteémosla primero, y si alguien dice, no, pero yo ya la respondí, vas a encontrar una variante para responder igual. Claro, refresquennos lo que nos dijeron aquella vez o busquen otro recital que les haya gustado. La consigna justamente es cuál es el recital que más disfrutaste en tu vida, ¿no? O por ahí sería. Uh-huh. ¿Vos tenés alguno en la cabeza que recuerdes así como más importante para vos que otros? Sí, como importantes muchos, pero me guardo para después por ahí poner un cachito de música. Recuerdo uno que me sorprendió mucho, lo conté en A mí no me importa, no sé por qué. Ah, porque me pidieron un tema y puse un tema de Kiss propósito de un recital en particular de Kiss en la Argentina, cuando vinieron despintados, digamos. Que fue en Obras. Ellos habían estado el sábado en River y ponele que el viernes anunciaron que el lunes iban a tocar en el estadio cerrado de Obras Sanitarias, solo para 4.000 personas. Claro. Yo ya tenía entradas para el sábado en River. Conté las monedas a ver si llegaba y me fui a sacar entradas para ese show impresionante de Kiss, que además 90 y... 4 o 5? No, un poco más, 97, 98, diría, igual lo podemos googlear y fijarnos. Impresionante show. No, obviamente me resulta muy difícil elegir uno solo, pero es el que se viene a la cabeza, por lo menos por la sorpresa. El primero de los Ramones también, porque no iba con tantas expectativas, me gustaba, pero no iba con tantas expectativas y me encontré con esa... patada en la cabeza, que eran los Ramones en vivo. ¿Vos? Qué lindo. Yo me acuerdo, yo también, muchos con muy lindos recuerdos, pero el que disfruté muchísimo fue el de Judas Priest en el Luna Park. Ah, mira. Que no tenía plata, yo tendría 14 años. Sí. Y el 8 de noviembre tocaba Judas Priest y yo no tenía plata, obviamente. Y organizamos un torneo de póker en mi casa. Y yo era muy principiante en el póker y gané el torneo, que éramos 18 personas, salí primero, me gané el premio mayor, que en ese momento era algo así como 700 pesos, y era más o menos lo que, la entrada saldría un poquito menos. En una partida de póker te ganaste la guita para comprar la entrada y ver a Rob Halford entrar en su moto. Exactamente. Al así que eso, y de tocarle la mano al guitarrista a Keith Downing, y fue para mí un recuerdo muy importante para mí. No sé por qué tanto, pero Judas Priest me gustó mucho. ¿Cuántos años dijiste que tenías? Y después Waters también. Y tenía 14 años cuando fui a ver a Judas Priest. ¿A Waters cuándo lo viste? ¿En Vélez? A Waters lo vi en River, hace poco, no sé cuándo fue, 2015 habrá sido. Sí. No recuerdo, pero muy, muy interesante show. Bueno, bien. Bueno, ¿quién musicaliza en el día de hoy hablando tanto de música? Bueno, hoy va a musicalizar el programa Vieja Guerrera, un programa de radio de FM Soldati. ¿Cómo le damos a otro programa de radio que musicalice un programa de radio nuestro? Que no nos dan las energías para musicalizar nuestro programa. Nos dan y lo hacemos, pero Lachi, que es uno de los de la radio de este programa Vieja Guerrera, es un oyente fiel de Hasta que vuelvan los abrazos. Siempre nos escribe, siempre nos manda. Además, su programa de radio también siempre nos da una mano y apoya a mi proyecto musical, a Pica para Todos Mis Compas, así que esto es como un intercambio de un lindo momento para compartir, y es un programa en el que mueve mucho el underground. Eso es un adelanto. Bueno, ahí por ahí Lachi nos mandó un mensaje, si querés, antes de que vayamos a... Dale, lo escuchamos a ver. Buenos días a todos los oyentes de Hasta que vuelvan los abrazos. Mi nombre es Lachi, del programa Vieja Guerrera. Primero agradecerles por dejarnos musicalizar hoy su programa. Para nosotros es como un mimo muy importante. Vieja Guerrera es un programa muy parecido a lo que hacen ustedes. Por eso nos hicimos fieles escuchas de a la mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. Estamos en FM Soldati, una radio amiga, seguramente la hayan escuchado nombrar. Y... bueno, los temas que vamos a escuchar hoy, el espíritu de Vieja Guerrera es el espíritu under, musical under al 100%, hasta cuando estamos hablando al aire, la música de fondo es música under. Y mezclamos, ¿no? O sea, nosotros creemos que el under tiene todo, tiene folclore, pero bueno, los temas elegidos son por Leonardo Blanco, mi compañero. Le pedí que elija dos temas. Mariana Jimena Salazar eligió otros temas, y quien les habla es que eligió los temas restantes. Así que bueno, vamos a escuchar un poquitito de under, pongámoslo así. Trabajamos con esa música, nos gusta. Creemos que si estamos en un medio podemos ayudar, así como ayudamos a los vecinos, ayudar a las bandas también de esta manera. Así que espero que les guste, y si no les gusta, bueno, el culpable soy yo. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a escuchar música under, entonces, en la mañana. Esta banda se llama Pulpo y Desertores. Hasta las 12 estamos en el aire de Radio La Retaguardia. Qué bueno que estén ahí. Pero este colchón nos queda muy chico ya. ¿Cómo perseguir una ilusión cuando esta quedó atrás? Sé muy bien que prometí mucho más de lo que di, perdón. Siempre fui así, un condenado infeliz. te prefiero si ya mañana hoy será ayer. No nos lastimemos más, ten un poco de piedad. Corazón, el mejor para nosotros, mi amor. Si tuviera el de Dorians, ya sabes, iría hasta ayer. Y otra sí, esta canción, perdón. Pero sí se dio esta historia, y a veces sabes perder. Deja más que ser campeón. No te quiero herir, dijo y me besó y ya no la volví a ver más. Que perseguir una ilusión cuando esta quedó atrás. Sé que siempre prometí mucho más de lo que di, perdón. Pero siempre fui así, condenado y feliz, cagón. Son de Montegrande. Ya no llores, corazón. Se llaman Pulpo y Desertores. Hoy musicaliza Dachi, nuestro oyente, junto a sus compañeros y compañeras de programa en FM Soldati. Esta canción, perdón, pero así se dio esta historia. Y a veces sabes perder. Deja más que ser campeón. Si tuvieron esas alas, ya sabes, iría por vos a buscar agua hasta el sol. Tiempo de escuchar, Julie, a funcionarios y funcionarias y afines de nuestro país. Vamos a empezar escuchando a Martín Kreplak, es el viceministro de Salud bonaerense, y habló durante el fin de semana. Esto pasó en Argentina, pero pasó en todos los países del mundo también. Sí. Ante tanto demanda de trabajo, de instituciones de salud y las condiciones en las cuales se fue trabajando, sobre todo en los últimos meses, con tanto esfuerzo, empezó a haber un delay, una separación entre lo que iba sucediendo efectivamente con los pacientes, que los médicos cargan historia clínica y que cuando fallecen hacen el certificado de defunción para llevarlo a la cochería, etcétera, y el registro de eso en el sistema de vigilancia del SNDS. Sí. Eso nosotros fuimos notando que había una diferencia. Hicimos un sistema digitalizado que nos permite conocer, a nosotros lo hicimos para tener gestión de las camas, para saber en qué hospital las camas están más ocupadas o menos, para poder hacer redistribución y que no se sature ninguno. Sí. Y empezamos a ver que había una diferencia entre eso y lo que se figuraba en el SNDS. Bueno, a propósito de las 1.500 personas muertas que se cargaron en el sistema en los últimos días de la semana pasada, opinaba Kreplak. Bueno, lo que explican es que cambiaron la metodología y que en muchos países del mundo se subregistró la cantidad de personas muertas porque se registraban solo las que perdían la vida en los hospitales y no quienes morían en sus casas o incluso en algunos lugares en los asilos de ancianos en los que estaban. Bueno, vamos a escuchar a el Cuervo Larroque. Él está en el medio de la tormenta en este momento en la provincia de Buenos Aires porque Andrés Larroque es quien está llevando a cabo desde su secretaría nueva que se ha armado en el gabinete de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, un ministerio nuevo en realidad, está intentando dar respuestas. Teóricamente es quien debería dar algunas respuestas y lo escuchamos. Complejo, la verdad que en el día de hoy tuvimos una situación muy difícil, muy fuerte en un sector de las organizaciones que forman parte de la toma, te diría una situación bastante violenta, donde se prendieron gomas, todo el límite, porque no dejar intervenir al Estado a la hora de brindar asistencia me parece que es algo muy complejo. Se refiere Larroque a lo que pasó ayer. Bueno, ayer me contaba Agus, estaba ahí, de hecho Agustina Salinas, digo, nuestra compañera, de hecho hay un video en las redes de La Retaguardia que refleja parte de ese momento de tensión al que Larroque estaba mencionando. Ahora bien, lo que cuentan desde las organizaciones es que ellos tenían en la mesa de diálogo con los gobiernos, con el de la provincia y el de Nación, tenían establecido que si que los funcionarios no se iban a acercar a la toma, los ministerios no se iban a acercar a la toma, si no era con un previo aviso para que las organizaciones pudieran charlar en asamblea con quienes las integran, con los vecinos y vecinas que están allí. Esto ya no es información, pero es intuición de saber cómo se han manejado las cosas en otras situaciones. Lo que hace el poder muchas veces en estas circunstancias es aprovechar la necesidad de las personas y entonces se acercan con asistencia social, que puede ser desde comida. Ayer también hay un video de AUS en el que muestran que la comida en algunos casos no estaba en muy buen estado y se acercan con, digo, más allá de lo que se está negociando, se acercan con negociaciones individuales, ¿no? Y entonces se acercan a un vecino y le dicen, te damos 50.000 pesos para que vos te vayas y pagues un alquiler. Y en ese arreglo individual muchas veces terminan dividiendo la organización, quitándole fuerzas para llegar al día de la resolución definitiva, que te quede un grupo chico al que vos puedas desalojar sin tanto costo político. Creo que previendo esto, las organizaciones les dicen a los funcionarios, a ver, si van a venir, nos avisan y nosotros nos preparamos para que ustedes vengan y entablar un diálogo. Eso no sucedió, no habría sucedido ayer, no habrían llegado sin avisar, por lo tanto se produjo un momento de mucha tensión. Vamos a escuchar a Hernán Lombardi ahora, al dirigente de Juntos por el Cambio. Nos dijeron vamos ganando, y de un día para otro nos dimos cuenta que estaba avanzado sobre datos falsos. Cuando lo intentan explicar, es más estrafalario todavía, nos dicen, en otras provincias va a pasar lo mismo, en otros países les pasó exactamente lo mismo, como mal de muchos de consuelo de tontos. Estamos viviendo demasiado sufrimiento, demasiada enfermedad, demasiado esfuerzo de generaciones dilapidados. Miren números reales, toquen la realidad, escuchen a la gente. escuchen a la gente, que Lombardi es un experto en escuchar a la gente cuando estuvo a cargo de manejar los medios públicos en el gobierno del PRO. En fin. Bueno, se refería, obviamente, el dirigente de Juntos por el Cambio a la estrategia sanitaria política que se dio el gobierno nacional para enfrentar la pandemia. Sergio Berni. Ay, tenía que llegar. Pero hablando del mérito, a ver, me imagino lo que debe ser el mérito para Macri, para Berni. Nosotros decimos, ¿me puedes explicar cómo haces para llevar adelante un proceso de educación cuando el presidente de la Nación dice que el mérito no sirve para una mierda? Eso es un explícame problema. Explícame eso. Yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo con qué? Yo no estoy de acuerdo. ¿Con lo que dijo el presidente? Yo estoy de acuerdo que una cosa es el mérito y otra cosa es el esfuerzo. Nosotros somos peronistas y en el peronismo sabemos que el esfuerzo tiene que ver con la con que una comunidad se organice. El esfuerzo es fundamental para el crecimiento de cualquier persona. Berni en discusión con Gabriel Levinas, uno más lindo que el otro, los dos muñecos hablando ahí sobre el mérito. Bueno, en fin, queríamos tener un segmento de humor y como no pudo preparar nada Silvio, pusimos a Berni y a Levinas juntos, juntos por el cambio. El senador Pichetto, a ver. Lo veo comprometido y para mí es una figura clave de Juntos por el Cambio. Definir hoy la candidatura, igual que en el caso de... Me lo preguntaron también una colega tuya en el caso de Horacio Rodríguez Larreta. Sí, sí. A mí me parece apresurado. Un expresidente tiene primero un conocimiento pleno. El país lo conoce de punta a punta. Lo que significó ella en la vuelta del Frente de Todos es un buen ejemplo de que nadie está terminado en la Argentina. Pichetto mismo es un gran ejemplo de que nadie está terminado. ¿No? Siempre hay proyectos que alojan a los personajes políticos que quedan sin hogar. Totalmente. Bueno, vamos a cerrar. Hoy no abrimos con Alberto Fernández. No sé qué pasó en la selección de los audios, pero vamos a cerrar con Máximo Kirchner, el diputado del Frente de Todos. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para darte un ejemplo, en estos días empezó a ver y a seguir qué cantidad de fallecidos tenía y fallecidas. Sí. Y acusan ahora de querer habido ocultar, y es medio extraño todo, ¿no? Siendo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, su equipo de salud, de gobierno, intendentas e intendentes, fueron los que más insistieron con que las aperturas deberían ser mucho más lentas de lo que sugería la ciudad de Buenos Aires. Alguien que quiera ocultar la cantidad fallecida es alguien que está muy interesado en la apertura, ¿no? Quien está interesado en que la gente se contagie lo menos posible. Bueno, la opinión de Máximo Kirchner sobre la política y la pandemia y las cifras y todo esto que ronda allí. Hasta aquí llegamos con los funcionarios y funcionarias, porque ¿sabes qué, Juli? Mientras Pichetto, mientras Berni Levina, mientras Larroque, mientras Kreplak, mientras Lombardi pasaban por los medios tradicionales. Esto pasó acá. Aquí el viernes en el aire de La Retaguardia, desde las 19 en hora libre, Rodrigo Ferreiro, Matías Bregante y Natacha Bianchi charlaron con Gigi Crane. Ella trabaja en las consejerías de vivienda en la ciudad de Buenos Aires, pero sirvió escucharla para saber cómo está la cuestión del DNU, el 320, el que prohibía los desalojos y que está en etapa de vencimiento, digamos, ¿no? Vence la fecha que tenía ese DNU y entonces hay que ver si se va a sostener, digamos, la prohibición de los desalojos. Mira, nuestra lectura es que si bien se puede leer como progresista, claramente se mueve en los márgenes de, o sea, en los márgenes, no, a la interna del capitalismo, ¿no? Intentando generar esto como el capitalismo de amigues, que le llaman algunos. Entonces, bueno, claramente tiene una limitante muy importante en términos de lo que sectores ligados a la burguesía consideran avasallamiento sobre la propiedad privada. Y realmente tiene un gusto bastante especial por la situación de lo que es formal, ¿no? De hecho, eso también se ve en la situación

vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, estábamos escuchando hoy, no queremos dejar de anunciar lo que estaba sonando, Super 8 Volante, se llama la banda. Super 8 Volante, mirá, googleándolo, no sabía, era el nombre de la montaña rusa de Little Park. Mirá. Bien, bien, buen nombre para la banda, sobre todo sabiendo esto. Chicos de la Noche se llamaba la canción que acabamos de escuchar. Toda música under programada por Lachi y sus amigos de programa de FM Soldati. Así es. Bueno, decíamos que esta semana vamos a tener como varias opiniones desde diferentes ángulos, pero siempre del mismo lado, eso sí nos resulta claro. A propósito de lo que está pasando en la toma de Guernica, la fecha programada, la segunda fecha programada para el desalojo después de la suspensión de la semana pasada, es la del 1 de octubre, y entonces el jueves es una jornada como bastante especial. Vamos a estar, por supuesto, a través de la radio y en el lugar y en nuestras redes sociales, atentos y atentas a lo que sucede allí, con una cobertura especial a partir del excelente trabajo que está haciendo nuestra compañera Agustina Salinas en ese lugar durante todas estas jornadas. Pero queríamos pensar Guernica no solo como una posibilidad de un desalojo, de una toma de tierras en particular, sino como parte de una problemática. Y el otro día, charlando con Pablo Pimentel, el presidente de la PDH de La Matanza, él me planteaba que le preocupaba especialmente lo que sucediera allí, porque más allá de cualquier preocupación habitual de un militante de derechos humanos por una posible represión, veía algo así como un antes y un después posible, de acuerdo a cómo se resuelva esta situación. A ver si lo tenemos en línea a Pablo. Pablo, ¿estás por allí? ¿Pablo? Bueno, en un instante vamos a estar charlando con Pablo Pimentel, lo teníamos en línea recién, está justamente cumpliendo ahí con una... ¿Viste cuando estás ahora que estamos encerrados, nos viene mucha más gente a traernos cosas y esas cosas? Justo le habían tocado el timbre cuando lo pusimos al aire. Lo esperamos y charlamos con él, sobre todo para pensar esta situación desde la experiencia de alguien que es un militante de derechos humanos, pero además que vive en una zona como Ciudad Evita, que es una construcción que nació desde justamente ir construyendo en espacios que no eran viviendas y ahí ir ganando terreno para las viviendas. Pablo, ahora sí estás como... Disculpame, sí. No, está muy bien. Habíamos advertido que estabas ahí con un trámite. Bueno, bienvenido al aire de La Retaguardia. Bueno, muchas gracias, Fernando, gracias por llamar. Decía que me llamó la atención además de la preocupación habitual en tu caso y de la PDH de La Matanza por lo que pudiera suceder en Guernica con una posible represión, esta concepción de que podría ser un hecho bisagra, un antes y un después, que no está solo en juego Guernica o algo por el estilo, ¿entendí? Y quisiera que lo compartas con la audiencia. Bueno, cómo no, muchas gracias primero por la oportunidad de poder contarlo y explicar. Si permitimos que desalojen compulsivamente Guernica, le estamos abriendo la puerta a futuros desalojos de, a por lo menos La Matanza, 104 tomas que se hicieron desde el 19 de marzo a la fecha, todas las recuperaciones territoriales en el país, todas las tomas en el conurbano y todas las tomas que, si no hay proyecto de vivienda, se van a dar de aquí en más, van a ser brutalmente desalojadas. No lo podemos permitir. Pero, a ver, no es un capricho, y tampoco, yo tengo 63 años, digamos que no tengo edad para el caprichito del adolescente o del revolucionario de Café La Paz. No. Lo digo porque yo largué unos videos hace poco, Fernando, en la cual explico lo que significa para una familia tomar la determinación de ir a tomar un pedazo de tierra. Si para que los que están escuchando creen que es algo fácil, sencillo, o un facilismo, digamos, o una piolada argentina, ¿quiere ponerle? No. No, porque quien resuelve, quien tiene que decidir eso, es porque agotó todos los recursos habidos y por haber, consultas habidas y por haber, pedidos de plata a la familia habidos y por haber, yendo a los municipios, yendo a la gobernación, yendo al ANSES, y no le quedó otra que ir a un pedazo de tierra. Yo pregunto, vos, Fernando, yo, Pablo, cualquiera que esté escuchando, mujer, hombre, esté solo o esté acompañado, esté solo, acompañado, y esté con su pareja y con hijos. Te quedás en la calle, en el medio de una pandemia, ¿qué vas a vivir en la vereda de algún local vacío? ¿Vas a vivir abajo un puente? En la capital está lleno de gente viviendo abajo los puentes. No sé cómo estará ahora porque no puedo ir, hace 180 días que no salgo. Y yo pediría que no me hagan salir el primero de octubre, mi querido Fernando, porque si siguen adelante con la medida del juez Rizzo, nos va a ver obligados a muchos hombres y mujeres que venimos militando el tema de los derechos humanos, y no por una cuestión, a ver, de venganza, no, que viste que los que dicen los derechos humanos son de los chorros y de los terroristas subversivos, no, los derechos humanos, patrimonio de la humanidad, los derechos humanos son de todos los miembros de la especie humana, no, acá no hay diferencia. Pero en estos casos, cuando está en riesgo la seguridad de los niños, de las niñas, de los hombres y las mujeres, de los jubilados, ahí ya hay una estadística que se ha hecho, que lo ha hecho el Cuervo Larroque, que está muy bien, es su tarea hacer un relevamiento de la situación social, ¿no?, y territorial, digamos, de las dimensiones, del lugar, cuántos chicos hay, se calcula que hay más de 2.600 niños, niñas y adolescentes, hay 380 y pico de jubilados, se contabilizaron 1.984 familias, datos que saco de página 12, no descubrí la pólvora, lo acabo de leer. Uh-huh. 52, fíjate vos, esto sí quiero destacarlo, Fernando, 52 mujeres que tienen casa, pero se tuvieron que ir antes que las maten. Y eso yo lo recibí hace 10 días, una carta, la verdad, es un grito de desesperación de 52 mujeres que piden al gobernador Axel Kicillof, al presidente Alberto Fernández, a los legisladores, al juez, al fiscal, que las escuchen, porque dicen, claro, si a nosotros nos revisan, tenemos casa, pero tuvimos que ir porque nuestros maridos nos querían matar. Por violencia de género hay 52 personas con niños que se fueron a refugiar a este lugar antes que las maten. O sea que si no se hubieran ido, estarían revistiendo la lista de femicidios que escuchamos cada 28 horas. Uh-huh. Es decir, Guernica no es el problema solamente de Guernica. Guernica es la radiografía tan dura de una realidad de un país que fue devastado. A ver, hace 37 años estamos en democracia. Tuvimos 11 golpes militares del año 1930. Perdón que haga un poquito de historia, pero para entender qué quiero decir. 37 años ininterrumpidos de democracia, lo festejo y brindo, pero que no hemos sabido resolver la pobreza, no hemos sabido resolver, por ejemplo, establecer cuánto crecemos demográficamente por año, cuántas personas entran a la vida de adultos que necesitan un pedazo de tierra porque constituyen familia, pareja, o se va a vivir solo, o se enojó con la compañera y necesita un lugar. No sabemos, no sabemos. Mi viejo, me acuerdo que decía durante la dictadura, última dictadura militar, decía que en la Argentina teníamos una falencia de vivienda de 3 millones. Hoy son 5 millones y pico de viviendas que faltan para resolver lo más pobre, ¿no? Lo indigente. No hubo, después del gobierno después del primer y segundo gobierno peronista, no hubo nunca más un plan de vivienda que se sostenga en el tiempo. Vino Kirchner, lo hizo muchas viviendas, hay que reconocerlo, pero muchas viviendas fueron hechas por las organizaciones populares como la Tupac Amaru con Milagro Sala a la cabeza, que por eso la tienen presa. Como una negra india, mujer, va a ser 7.000 viviendas. Después no se conoce otra cosa. Villa Palito, que con mucho esfuerzo hicimos durante el 99 hasta, faltan ahora 50 viviendas, con el queridísimo amigo Padre Bachi, que pasó al otro mundo porque el curita, cuando vino la pandemia, no se fue a refugiar al obispado, que lo podría haber hecho porque era el vicario. Bachi, el curita Bachi era vicario, era el segundo del obispo. O sea que si el obispo se iba, tiene dos vicarios el obispo Eduardo García, que la verdad que aparte festejo que esté Eduardo porque nombró a un vicario villero. Bachi era villero y lo nombró vicario. Y Bachi se podría haber ido a refugiar al obispado. No abandonó un día a su gente, a sus villeros, a los comedores, a los hogares, al hogar que recuperó del atorrante pedófilo Grassi, padre Grassi, preso, bien preso, que recuperó el padre Bachi, no abandonó. Entonces yo digo, no hay en la historia, mi querido Fernando, un gobierno que haya planificado el crecimiento demográfico, no lo hay. Entonces, ¿qué se raja la vestidura ahora? Porque un grupo de familia fue a resolver un problema de tierra, claro que sí. Y está muy bien, está muy bien. Si no hay política de Estado, la persona debe resolver su lugar digno para vivir. Claro, uno dice, bueno, Pimentel, pero ¿cómo es digno una toma? Y no es digno, claro que no. Olor a mierda no es digno. Agua potable, si no hay, por supuesto. Entonces eso hay que asistirlo, hay que llevar el agua, hay que llevar la cloaca, hay que llevar la luz, y van a ver ustedes cómo se construye un barrio como se construyó prácticamente Buenos Aires y la Argentina. Primero, Fernando, quiero decir que aquellos que dicen las tomas, hay que prohibir las tomas, quiero avisarles que vivimos en un país tomado. Yo quiero avisarles a aquellos clase media, por no decir otra cosa, por respeto, porque yo también pertenezco a esa clase, pero algunos se olvidan de dónde venimos, que la Argentina es un territorio tomado. La Argentina es un territorio robado a los que estuvieron siempre, que son los pueblos originarios, a los mapuches, a los guaraníes, a los com, a los pilagá, a los nivaclé, a los tehuelches, no sé. Son 42 naciones que había en este territorio y desde el año 1492 empezamos a chorear, a chorear, a chorear. ¿Sabés con qué? Con dos elementos. ¿Me estás escuchando, Fernando? Sí. Ah, perdón. Con dos elementos. Uno, la espada, por las dudas, si algunos hacían loquitos, pero otro, eso es lo que más me duele, porque yo profeso esa religión con la cruz. Uh-huh. Entonces, Pablo, quiero preguntarte algo, porque las familias están instaladas ya allí, y la semana pasada, escuchábamos a Eduardo Suárez, que representa desde la gremial a algunas de esas familias, que decía que la salida que ellos veían era la posibilidad de reubicarse con una vivienda digna en algún otro partido, distrito, donde sean más amigablemente recibidos y recibidas. Esa es una solución. Pero vos lo que decís es, hay que bancar Guernica. No. O sea, a ver, no, yo soy muy respetuoso de la voluntad asamblearia de los vecinos. Si los vecinos aceptan la reubicación en forma pacífica a cada uno, garantizando donde los organismos que están ahí, las organizaciones populares, vengan de donde vengan, sean trotskistas, marxistas, leninistas, católicos, evangélicos, lo que sea, que garanticen y que sean garantes de que cada familia va a ir a un lugar digno, no hay ningún problema. No es un capricho mío de resistir. Yo digo resistir si la gente decide quedarse ahí. ¿Sabes por qué digo? Preguntale a Fernando Espinosa si acepta que las, no sé cuántas familias de La Matanza hay, pero me han dicho que hay algunas cuantas, no muchas, pero hay. Pregúntale si le da lugar. Por ahí sí, por ahí es tan hipócrita que le da lugar a ellos, pero reprimió dos asentamientos hace 7 días, de la cual una, Jennifer, casi más pierde un ojo. Claro, digamos que hay gente, porque esto es un argumento que se usa, pero es gente que no viene de... Claro. No vive en Presidente Perón, vive en Presidente Perón, no puede pagar un alquiler en otros distritos y se va ahí porque hay una toma y es la posibilidad de tener una vivienda propia. Si hubiera un plan de viviendas, sería el plan de viviendas o se anotaría en el plan de viviendas para tener una vivienda digna. Una cosa más, antes de que Julián, que también está aquí conmigo, te haga una pregunta, que tiene que ver con, vos decís... que si las familias deciden quedarse, hay que resistir. Iba a proponer, lo que hicimos hace 10 años acá en el asentamiento Tierra y Libertad, un asentamiento que fue repudiado y rechazado por gran parte de los vecinos de Ciudad Vista, que son mis vecinos, ¿no? Que me crié hace 62 años que vivo en esta ciudad. Es la ciudad por excelencia en el mejor plan habitacional que hay en Latinoamérica, dicho por muchos estadistas, hecha por la Fundación Eva Perón, que empezó la construcción en el año 47 y terminó abruptamente en el 55 cuando voltearon el golpe. Yo lo que propongo, lo que propuse en ese asentamiento hace 10 años exactamente, fue resistir en forma pacífica, activa, no violenta, creando un círculo de personas alrededor del predio que se quiere cuidar, ahora con la pandemia, con una distancia de 2 metros entre cada hombre, cada mujer, cada militante, cada persona que quiera cuidar su lugar, taparse la boca con el tapaboca, llevar, alcohol en gel por las dudas, y yo llevaría, vos sabés que yo tenemos un taller de bolsa de polietileno y fabrico cinta de peligro, no es para hacer publicidad, lo menos que quiero, pero lo voy a llevar, son un montón de metros, pero lo voy a llevar porque son creo que 5 kilómetros que hay que cubrir, así me dijeron los arquitectos que han medido más o menos a ojímetro. Vamos a hacer pedazos, a cortar pedazos de a 2 metros de la cinta para garantizar de que ninguno se junte y pueda enfermarse por COVID y qué sé yo. Respetar, digamos, el protocolo. Vamos a respetar, ya que el Estado, ya que la justicia no respeta un derecho tan fundamental como es el derecho al hábitat, quienes están ahí porque no les quedó otra, porque tuvieron que decidir, querido Fernando, entre pagar el alquiler o comer. ¿Vos qué harías? Comer, obviamente. Bueno, sí. Ellos también. Yo también. Cualquiera, porque primero está la vida. Ahora, vos comés, tenés la vida, ¿dónde la pones tu vida? ¿Dónde pones tu estructura física, la de tus hijos y demás? En un lugar. Entonces no jodamos. Acá lo que hay que terminar es con la hipocresía. Por eso quise decir y hacer esto. Vivimos en un país tomado. ¿Qué se viene a rajar la vestidura la gente de Mascardi? Porque un grupo de chicos mapuche, por una machi que descubrió que ahí había ancestro y que están sus tradiciones ancestrales, respétenlo, sin embargo hay una sociedad fascista que los va a balear. ¿Dónde está el Estado? El Estado tiene que protegerlos, el Estado tiene que abrir ahí una cadena de policías para proteger a los mapuches y empezar a cumplir, querido Fernando, la ley 26.160 que se viene prorrogando, donde acepta la preexistencia de los pueblos originarios y por ende le tienen que devolver la tierra. Ahí estaría la solución. A ver, a los genios que están en la provincia viendo cómo resuelven esto, si todas las provincias les reconocen la territorialidad de los pueblos preexistentes, todos los conurbanos se descomprimen. Uh-huh. Muchos de los que están en Guernica volverían contentos a sus provincias en la medida que haya una inversión de polos productivos, educativos y sanitarios con vivienda a sus lugares. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Prevalece el capitalismo? ¿Qué pasa? Prevalece la concentración de los bienes y también de las bienes inmuebles, de las tierras. ¿Qué querés? Uh-huh. Si tenemos Méneton con 2 millones de hectáreas, donde perdió la vida el querido Santiago Maldonado por acompañar el pedido de libertad de Facundo Jones Wallace, que cometió un error, Facundo, ir a recuperar parte de sus tierras. Entonces vivimos en una hipocresía absoluta. Y la verdad, cuando uno ya viene cursando 63 años, he pasado por un infarto, por una enfermedad que creo que le voy ganando, gracias a Dios, me dio bien un resultado, estoy muy contento. O sea, para el que no me quieren, por ahora voy a estar un poco más, si es que el bicho no me agarra. Pero, lo que digo es que para terminar esto de Guernica, Fernando, y después paso a la pregunta de Julián, es que no se olviden que hay más instancias judiciales, ¿eh? Acá se está haciendo un juicio sumarísimo. Está la Cámara, que se está haciendo la tonta y no responde, uh-huh. Y después está casación. Yo pido que esto pase a casación, y después hablamos. Bien, estamos charlando con Pablo Pimentel, presidente de la PDH de La Matanza. Pregunta de Juli, para respuesta lo más corta posible, porque en un ratito viene tu amigo Alfredo Grande, otro que habla mucho como vos, por lo tanto necesitamos... No, pero ese, perdoname, ese habla de aforismos implicados, ¿sabés cómo lo llamo yo? Aforismos complicados. adhiero a la, al concepto. Igual, muchas gracias. Si lo dejamos hablar, se lo entiende Alfredo. Ya lo sé, yo lo jodo a mi hermano mayor. ¿Cómo estás, querido Pablo? Bueno, te quería preguntar, conociendo que bueno, vos lo has mencionado incluso en este programa, que en algunos de los funcionarios políticos que están hoy en el gobierno, bueno, tenés más confianza que en otros seguramente, y pienso que en este caso, bueno, quienes están en la mira en cuanto a lo político, bueno, hablamos de Kicillof, hablamos de Sergio Berni, y bueno, se da que en los medios de comunicación más afines quizás al gobierno, se ven varias, una disputa de análisis, algunos que están más a favor, digamos, de que se desaloje, otros que no tanto. ¿Cómo pensás, qué análisis haces vos al respecto de lo que le toca al gobierno hacer en este caso? Porque bueno, hablamos de que lo ideal sería que sea pacífico y que no haya desalojo, pero bueno, también está en manos de quienes gobiernan, ¿no? De alguna manera. Entonces quería preguntarte qué análisis haces de los gobernantes y de cómo están actuando ante esta situación. Bueno, en primer lugar, yo también estoy para que sea una resolución pacífica, pero en esto quiero decir que en esto hay que ser concreto, no se puede ser hipócrita. O se es peronista o no se es, o se es revolucionario o no se es. Y la realidad, que alrededor de Axel, no digo que Axel, tampoco digo que este chico Larroque sea esto, pero hay algunos, yo lo definí así, hay algunos que están, algunos pejotistas, porque son del Partido Justicialista, disfrazados de peronistas. Y quien haya leído a Eva Perón se va a dar cuenta que Eva no andaba con vueltas. Y si hay alguien que le puso el contenido revolucionario al peronismo, fue Evita. Yo vivo en una ciudad que ella tuvo que discutir con varios, porque le decían a Evita, cuando estaba diseñando arquitectónicamente Ciudad Evita, ¿cómo le haces esas casas a gente que vive en inquilinatos? Escuchen, ¿eh? Escuchen, hace 70 años de esto. Hoy en la Argentina se siguen preguntando eso, por eso aparecen viviendas que son sucuchos o que son palomares, como Fuerte Apache, como los departamentos de La Tablada. Yo lo que diría, primero, los medios de comunicación que apoyan... A ver, primero quiero decir que yo lo voté, no solamente con las manos, Alberto y Axel, lo voté con las manos, con los pies, con la cabeza, con el corazón, con el alma. Yo tengo un montón de amigos trotskistas que cambiaron el voto, yo siempre voté a la izquierda, y se lo dije a Nicolás del Caño, Nicolás, no te voy a votar esta vez, porque en el 2015 metieron la pata, hermano, llamaron a votar en blanco y le dieron el lugar a la peor mierda que es el liberalismo, la continuación de la dictadura militar, Macri y la runfla que vino. Entonces, bueno, Massa en tal caso también, ¿no? Podríamos, ¿cómo?, ponerlo en ese lugar. Massa es una adquisición que le va a costar bastante caro, Alberto, que en la construcción política por ahí decía que no quedaba otra, no sé, habría que medirlo. Yo no sé si no hubiera llegado sin Massa, Alberto, para mí llegaba igual, pero ahí se están viendo la diferencia. ¿Qué dijo Massa? Le voy a sacar el IFE a todo lo que tome la tierra. Muchachos, claro, se la están agarrando con los más débiles. ¿Por qué no le saca la Vicentín la empresa? que primero pego el grito, la voy a sacar y después digo, no, me asusté, me pusieron 5 Hilux, una Hammer, 3 cacerolas, 2 boludos en el obelisco y retiro la expropiación. Ahí empezó a perder mi querido amigo presidente, y lo digo porque se lo dije a Alberto en la cara, que yo le agradecí que haya asumido él, y la, le agradecí a Cristina cuando tuvo esa jugada política extraordinaria, pero papá, empezaste a perder. Desde el momento que retiraste la propensión de Vicentín, entonces ahora la derecha vio que no le hicieron nada a los policías que actuaron en un acto de sedición terrible. Yo quiero recordar a la audiencia, Fernando, y perdóname, que me perdone mi hermano Alfredo Grande, pero la policía de Bolivia fue la que ocasionó el golpe a Evo, a uno de los mejores gobiernos que tuvo Bolivia, fue la policía, yo estuve ahí. Lo pude escuchar, tengo los testimonios. Bueno, a Correa lo apretaron feo. Tuvo que salir y desprenderse la camisa como diciendo, vengan a buscarme, aquí estoy. Y hace 10 días le rodearon la casa del presidente y se firmó de que no va a haber sanciones. No, no, no. Ahí ya también perdieron. Entonces, y otra cosa que quiero decir, que me preocupa, y esto, perdónenme, no está dentro de Guernica, pero sí está dentro del... de un tema muy caro para los organismos de derechos humanos, porque muchos organismos, sobre todo, no le sacan el ojo ni el diente, y está muy bien a los juicios de lesa humanidad. Tenemos al general Cejas, que hace 20 y pico de días reivindicó el operativo Independencia. Es el jefe del ejército, uh-huh. Cejas, general Cejas, reivindicó el operativo Independencia. Uh-huh. Hace una semana pude participar de una reunión con el Chivo Rossi, lo digo así porque también lo conozco, Agustín Rossi, actual ministro de Defensa, en la cual encabezó la reunión Estela Carlotti y todos le preguntamos, ministro, ¿qué pasa que no hay una sanción para Cejas? No, ya retiramos el Twitter de las redes, ya le dije, ta, ta, ta, ta. Parece que hay una denuncia penal, eso lo dijo Rossi, parece que hay una denuncia penal, pero a mí me acaba de llegar un video ayer en la cual se lo ve al general Cejas, uh-huh. arengando en todos los cuarteles y contando que fue sancionado porque sacó ese Twitter reivindicando a 2 soldados muertos. A uh-huh. ver, yo no digo que un camarada recuerde a un soldado muerto, pero el problema que después, inmediatamente, vinieron los 30.000 desaparecidos. Y eso fue el plafón para darle lugar al peor desastre que hubo en la historia argentina, que fue la dictadura cívico-militar eclesiástica del año 76 al 83. Además, Pablo, déjame acompañar esto y ya nos despedimos. Si dijeran al menos, no sé, que tal y tal soldado murieron en el intento de toma del cuartel y no dijeran más... por ahí hasta sería aceptable que sí, el ejército perfecto, yo lo acepto, claro, ¿no? sí. honre a las personas que murieron y que eran parte supuesto. De sus filas. Ahora el problema es cuando detrás de eso viene una reivindicación y a nuestros muertos los honramos porque estaban peleando por la patria, y ahí ya es porque otra venía historia. El comunismo, venía, no sé cómo lo dijo, por ahí no lo dijo así, pero que venía un entonces es eso, si no es sancionado, a ver, ¿por qué dice eso Cejas? Porque no sancionaron a los policías que bailaban como... Otra cosa, ¿no? Yo a Horacio lo quiero mucho, Horacio Beriqui, pero a mí me gustaría preguntarle, le voy a preguntar a Horacio, porque no es para minimizar que un chico con una 9 milímetros, con un uniforme, bajando un patrullero, agarre una bandera y la mueva muy bien como el grupo este, ¿cómo se llama? Lo comía. ¡Está bárbaro! Pero haces un chiste, pero después sí, sancionenlo. Uh-huh. Los tienen que sancionar a todos los que rodearon la casa del presidente de la nación y a los que rodearon la casa del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es gravísimo esto. A ver, ¿saben qué nos tapa? ¿Saben qué? A muchos Netflix, por suerte, ¿no? Porque los tienen ocupados. Y a otros la pandemia. Netflix, la pandemia, no nos hacen ver lo que está pasando en otro país. Que está Bolivia está queriendo volver a su sistema que jamás se tenía que haber ido, es el sistema democrático. Y le están haciendo la vida imposible la dictadura militar con los empresarios que llevaron adelante, con Donald Trump, que pagó a generales y a comisarios para que volteen a un líder carismático como es Evo Morales, que logró el 1% de inflación. ¿Sabes por qué digo esto? Porque dicen, no, pero el sistema socialista, la economía es un desastre. Morales, Evo Morales, el Aymara, logró el 1% de inflación anual. ¿Dónde lo ves eso, mi querido Fernando y Julián? En Suecia, Canadá, Estados Unidos. Bolivia, hasta hace un año, tenía un 1% anual de inflación. Bueno, Pablo, yo lo que pido, sí, por último, y dale, digo, Tierra y Libertad sigue estando, Fernando. No, aquel asentamiento, tuvieron que retirar todos los policías. Aquel asentamiento en el que hicieron la... la resistencia pacífica. Digo esto porque, para cortar, digo esto porque, porque yo sé que esta radio después es muy escuchada ahora, pero después ustedes la trabajan muy bien con la red de medios alternativos, todo lo que uno dice. Digo, ojalá que nos respeten a los adultos mayores que estamos con problemas preexistentes de enfermedad, somos respetuosos, pero yo rompí hace una semana la cuarentena de 180 días, se enojó mucho mi familia, porque tuve que salir corriendo a Villa Palito porque estaban por desalojar lo que Bachi dio por llamar los hijos de Palito y Bachi en su lecho de muerte, prácticamente, porque fue antes de entrar a terapia intensiva. En un video llamado que hicimos para saludarnos entre los curas, y yo, me dice, Pablo, ¿te podrás ocupar desde la PDH para así me secundás en esto? Yo cuando salga vamos a hablar con el intendente. Fue el intendente, muerto Bachi, mandó a desalojar, así como mandó a desalojar Ciudad Vista, Espinosa mandó a desalojar Villa Palito. Ojo, ojo. No nos obliguen a ir, pero si hay que ir, porque esto no pasa a casación, pues yo le tengo fe que pase a casación, ¿eh? Y si pasa a casación, le tengo mucha fe a muchos miembros del Tribunal de Casación, la defensa de casación que encabeza Mario Coriolano, ahí está un joven Leo también que está haciendo un trabajo espectacular. Esto se puede estirar y lo tienen que resolver políticamente, esto no se puede resolver judicialmente, ¿saben por qué? Porque entre la legalidad y la legitimidad, yo me quedo con la legitimidad. Y hoy la familia Guernica es legítimamente la ocupación. Bueno, Pablo, un abrazo grande. Comenzamos. Disculpen, yo sé que me voy por... armé un árbol genealógico. Son conversaciones tipo Windows con vos, porque vas abriendo ventanas y ventanas y ventanas, pero después volvemos al punto y nada de lo que planteás deja de estar relacionado con lo anterior. Por eso te llamamos con frecuencia, por eso te dejamos hablar, pero también muchas por gracias. Eso ahora te mandamos un abrazo y avanzamos en lo que nos queda del programa corriendo por estos minutos que te hemos escuchado. Gracias y un abrazo, Alfredo, que me disculpe, un aforismo implicado. Un abrazo grande. Un abrazo. Pablo Pimentel, presidente de la PDH de La Matanza, dejando una idea, sobre todo lo que rescato es una propuesta. Si llegamos al jueves 1 de octubre con la orden de desalojo y las fuerzas de seguridad van a desalojar, respetando las distancias, porque supongo que en aquel momento habrá sido como se suele resistir pacíficamente, metiendo el brazo a través del brazo del compañero Jarra y agarrándose así. En este caso no podrá ser así, para cuidarnos, pero habrá que resistir. Él propone resistir pacíficamente para que la policía no le quede otra que irse. Está hecha la propuesta, vamos a ver cómo se resuelve, ojalá que sea con la posibilidad de que no haya que lamentar personas heridas, ni nada por el estilo, ¿no? Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, y a partir de ahora es todo a las corridas, Juli. Así dale, que ayúdame a... Maratón de Hasta que vuelvan los abrazos. Dale. Bueno, vamos primero con algo que no tiene que ver con la consigna, pero Alicia nos escribe al 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26, mientras estábamos haciendo la charla con Pablo. Dice, en estos momentos cuesta mucho para mí encontrar... cumpas con los cuales coincidir en prácticamente todo, una caricia en el alma escuchar a Pablo Pimentel, qué coherencia. Sí, uno podrá estar de acuerdo en, obviamente en la mayoría de las cosas estamos de acuerdo, en algunas otras cosas no estamos de acuerdo, muchos de nosotros y nosotras individualmente digo, pero siempre es interesante escuchar lo que Pablo tiene para decir, porque además lo dice desde un lugar de saber y de coherencia, sobre todo. Bueno, aquí otro más. Bullo dice, muy buena la nota con Pimentel, y empezamos a escuchar audios con la consigna, que la consigna era, ya me lo olvidé a esta altura de la vida. ¿Cuál es el mejor recital que fuiste o el recital que más disfrutaste, digamos? Ahí está, vamos a empezar a escuchar mensajes. Hola, buenos días, con respecto a la consigna. Bueno. Pero pará, este es el que musicalizó, además llamó para... Es una cosa de loco. No, te podría decir cualquiera de Los Redondos, porque soy fanático del Indio, ¿no? Pero voy a salir de lo común y te voy a decir, fui a ver a Kiss en River y salió una banda antes, Slayer, que la tenía, pero no me gustaba mucho, y me gustó. Entonces cuando volvieron el año pasado en Luna a despedirse, fui a verlos y te puedo asegurar que ese show lo disfruté de una manera inimpensable, ya que me habían roto la cabeza antes de Kiss allá en River. Así que te podría decir que fue Slayer en el Luna Park. Bueno, a mí me pasó con Bowie eso de ir a ver a otro. ¿A quién fuiste a ver? A Eric Clapton, que cerraba esa noche en River en un recital en los 90, 91, por ahí, 91, 92. Pero antes tocaba David Bowie. Obviamente algunas cosas me gustaban, algunas cosas conocía, pero no pensaba que me iba a partir la cabeza ese show perfecto. De principio hasta final, hermoso, buenísimo. El resto de Balvanera dice: el mejor recital que fui, obviamente, fue La Mano del Indio. Lamentablemente, no llegué a ver a Los Redondos, pero en Olavarría volvían a ser. Dice Ernesto, bueno, un abrazo. El mejor recital fue el de Silvio en Avellaneda, dice Ullo. Vos fuiste, Juli. Me acuerdo que te fuiste corriendo de una asamblea de la retaguardia para llegar a ese recital, o un algo de la retaguardia. No, estábamos en el Conex, en el Festival Insurgente, que la retaguardia estaba ahí, y me fui corriendo a ver a Silvio. Hermoso. Buen día, gente, ¿cómo están? Atendiendo a la consigna de hoy, bueno, me he perdido muchos recitales debido a mi situación económica, pero creo que el mejor y el más esperado por mí fue, de los que pude asistir, por supuesto, el de Rubén Blades en el Luna Park, en el 2009, 2010, ya no recuerdo, que volvió a la Argentina después de más de 27 años. Qué lindo, del obras que había hecho en el 83 con Los Abuelos. Ese fue el mejor recital. Fue increíble, increíble. Saludos. Gracias. Decinos quién sos, que no nos dijiste en este mensaje, mandarnos otro mensaje diciéndonos quién sos. El primer mensaje de la mañana, obviamente, fue el mensaje de Mónica, que nos dice que el mejor recital que vio es en Palladium, a Los Redondos, tremendo. ¿Mira? Pero pará. ¿Le creemos o no le creemos? Porque si yo le tengo que creer a toda la gente que dice que vio a Los Redondos en Palladium, no era Palladium, era River. Porque son esos lugares a los que mucha gente dice: sí, yo estuve, y no. ¿Cómo se lo comprobás? Yo le creo a Mónica. Mónica es de pocas palabras y cuando no tiene que decir, no lo dice. Es verdad. Creo que si lo dice es porque pasó. Totalmente. Cuando tiene que contestar la consigna diciendo no sé, contesta igual y dice no sé, así que seguramente estuvo en Palladium. Mi primer recital de Los Redondos fue en una... Sí, es verdad, también lo quiero contar como uno de los mejores shows por lo que significaba y por el cambio que iba a ser para mí ver ese show en Satisfaction. Es un lugar de Constitución, un viejo cine que ahora es una iglesia evangélica. Mira. Me había pasado que habían tocado a dos cuadras de mi casa en Flores, en Paternal, por ahí Villa Mitre, Santa Rita, con Darko, a una cuadra de Juan B. Justo, a dos cuadras de mi casa, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, y como tenía que ir solo, no me animé a ir y todavía me lo reprocho. Tendría que haber ido a ese show, que estamos hablando del 85, ¿no? Pero fuiste varias veces a verlo, no te puedo quitar. Claro, desde ese show del 89, donde presentaban Bang Bang Estás Liquidado, 87, desde ahí en adelante me perdí poco, me perdí algunos en provincias por no poder viajar, pero me perdí poquitos de los shows de Los Redondos. Bueno, listo, después seguimos con los mensajes. Mucho de Los Redondos y del Indio Solari. Ronda de noticias en La Retaguardia. Guernica, la policía bonaerense disparó con armas de fuego y hay un joven en terapia intensiva. En la madrugada de ayer, desde un automóvil sin identificación, policías bonaerenses balearon a metros de un destacamento policial a un grupo de jóvenes militantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón y de la Corriente Nuestra Patria. Hay 4 efectivos de la bonaerense que están detenidos y 2 jóvenes fueron heridos con balas de plomo y uno de ellos está internado en terapia intensiva. Entre Ríos aprobó cupo laboral travesti trans del 1%. La legislatura de la provincia de Entre Ríos sancionó con fuerza de ley un cupo de al menos 1% en el sector público para promover y garantizar derechos en el ámbito laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero. El INAI reconoció la ocupación ancestral de la comunidad mapuche huenuleo. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, en paralelo al proceso judicial de desalojo, reconoció la posesión histórica de los mapuches de un total de 481 hectáreas que incluyen aquellas que el Poder Judicial pretenden que vuelvan a manos de un privado. Diputado ratificó el acuerdo regional de Escazú. Es un tratado firmado por 23 países de América Latina que busca garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. México. AMLO anunció órdenes de captura contra policías y militares por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se expresó este sábado en un acto en el Palacio Nacional junto a familiares de las víctimas en el 6º aniversario de la tragedia. Después de eso, libró 70 órdenes de capturas a través del fiscal general. Día por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito difunde una carta donde exige que el Congreso trate este 2020 la ley por la legalización del aborto en Argentina. Se pide que el presidente y las y los legisladores den el debate de su proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo impulsado por más de 700 organizaciones que aún tiene estado parlamentario. Además, a las 18 horas se realizará un pañuelazo virtual a través del canal de YouTube de la campaña. ...8.841 nuevos casos de coronavirus suman 711.325 las personas contagiadas y las recuperadas en todo el país son 565.935. Nos vamos olvidando de los perros, de mordidas lejanas, de capucha de lana y del bastón. Nos vamos olvidando de los cuentos, inmolando la mesa. Esto también fue parte de tu show. se llaman Pregoneros del Amo. Salieron de Berazategui y de Quilmes. No vamos olvidando de los perros, de mordidas lejanas. Cómo ha dejado marcas Los Redondos, ¿no? Uno escucha las bandas que van pasando y todas tienen el cantante con algún registro parecido al Indio. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Pimentel ha robado tiempo de Alfredo Grande. Yo no sé cómo se va a resolver este entuerto entre dos personas que dicen que son hermanas. Y además acusa a Alfredo de hacer aforismos complicados y no aforismos implicados. Te defendimos al aire, Julián sobre todo te defendió, pero yo también te defendimos al aire ante este ataque artero de Pablo Pimentel al aire. Te damos la bienvenida, Alfredo, a tu columna. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bueno, después de tu preámbulo, te lo voy a obviar por razones de fraternidad. El título de hoy es muy atractivo. ¿Podrías repetirlo? El título de la columna de hoy es muy atractivo y es El delirio político sexual de la derecha. Bueno, yo lo voy a marcar en un aforismo implicado, no complicado, sino implicado. La complicación es una estrategia de poder y supongo que Pablo de esto sabe mucho, ¿no? El aforismo es, el escándalo es la cara visible de la hipocresía. Lo escribí hace muchos años, ¿no? Y justamente el delirio político sexual de la derecha es justamente sostener la absoluta hipocresía política, sexual, económica, así, y una hipocresía casi como un dogma de Estado, pero escandalizarse cuando algo de esa hipocresía se asoma un poquito, ¿no? Y creo que esto es lo más indignante de lo que pasó, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados, que yo llamo, y no justamente porque le tenga cariño, Sergio Plastilina, reaccionó de una manera sobreactuada. Cualquier que sepa algo de teatro sabe cuando un actor sobreactúa su personaje en función de la escena de sexualidad oral que estaba presenciando. El gran debate es si la suspensión del diputado tiene que ver con que, como diría la psicología social, la conducta no era pertinente, ya que estaba en horario de trabajo, en un espacio público y además colectivo y grupal, o que justamente mostró la hilacha en algo que la cultura represora, y muy especialmente con raigambres religiosas muy profundas, no tolera, ¿no? El famoso tema, ¿te acordás los edictos policiales de escándalo en la vía pública, ¿no? Sí. Acá sería escándalo en el Zoom, ¿no? Pero es lo mismo. O sea, Massa, Plastilina Massa, reacciona desde un edicto policial, ¿no? Uh-huh. Es decir, no sé si te acordás cuando se allanaban los albergues transitorios, los hoteles de alojamiento, ¿no? Y justamente los edictos policiales eran una manera de tener, sobre todo a mujeres, homosexuales, detenidos por exhibiciones obscenas y todo eso, todo lo que sabemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, está en eso. Está en una cuestión, creo que pedía previo a la Revolución Francesa, medio medieval, en que la mujer del César no tiene que ser honesta, pero tiene que parecerlo. Él ni siquiera parece honesto, ¿no? Así que, bueno, no tendría ese problema. Pero acá realmente lo que ha generado, incluso a una escala planetaria, lo cual no deja de dar un diagnóstico de la miseria moral del planeta, es que el punto donde se descubre que este hombre no estaba trabajando como corresponde, en realidad en general los diputados no trabajan como corresponde, fue descubierto una escena de sexo explícito, ¿no? Uh-huh. Entonces, para el delirio sexual político de la derecha, esto es intolerable, porque El delirio consiste justamente en eso, en que hay que sostener la hipocresía a rajatabla, disfrazarla todo lo que se pueda, taparla, encubrirla, pensemos en la trata, por ejemplo, pero apenas salta algo, ahí reaccionamos sobreactuando el rol y haciéndonos más papita que el papa. Claro. No, incluso un personaje que había sido denunciado por acoso y por abuso y había podido superar esas circunstancias y no pudo superar un recuadrito de Zoom, ¿no? No, es que hay, bueno, ahí está la hipocresía. Claro. Ahí está la hipocresía. Además, el origen de este hombre no es la lucha política, ¿no? Fue un barra brava, bueno, no, cada uno llega como puede. Pero yo voy no tanto a lo que él hizo, sino lo que hicieron con lo que hizo. Claro, claro. Uh-huh. Lo que hicieron con lo que hizo fue sobreactuar el rol de inquisidores, por así decirlo. Hay un gobernador que está denunciado, hay senadores, hay jueces, digamos como que los servicios no trabajan en vano, por algo te amenazan con carpetazos, ¿no? Uh-huh. ¿Te acordás de Yarvide cuando fue sorprendido en un burdel, un cabaret, no sé qué carajo? Pero bueno, acá realmente, mirá, Dalmiro Sáenz, que era una persona muy inteligente, decía que le sorprendía cómo los porno shop tenían que estar ocultos, en cambio los lugares donde se vendían armas estaban a la vista pública, que justamente los elementos que dan placer estaban ocultos y los elementos para matar se mostraban sin problema. Bueno, es eso. Pensemos si en el Zoom hubiera aparecido cualquier prótesis, cualquier elemento, cualquier cosa, o incluso un diputado o diputada masturbándose. O sea, hubiera sido terrible. Ahora, esto que vos decís del acoso, de la violación, de la trata y todo eso, cuando aparece hay unas pequeñas reacciones, pero lo que no desaparece es aquello que supuestamente se combate. O sea, por ejemplo, por más simposios que hagamos, la trata sigue sin ningún tipo de problema. Es más, hoy está trabajando en una secretaría contra la trata, no sé qué diablos ahí del ministerio, uh-huh, un personaje que se dedicaba a sacar fotos en los boliches gay para acusarlos de ejercicio de la prostitución, ¿no? ¿Vos decís por Vera? Por supuesto, Gustavo Vera. Uh-huh. Entonces, cuando se mezcla todo, prostitución, sexualidad, sexo explícito, amor, pasión, calentura y todo es lo mismo, ahí estamos en el delirio político-sexual de la derecha, que solamente tolera a las personas honradas de buenas costumbres, de costumbres que sostengan la hipocresía. Yo creo que habría que hacer un gran debate sobre la hipocresía desde el punto de vista político, porque este sistema que se dice democrático, vos pensás en Guernica, no tiran bombas, tiran desalojos, amenazas de desalojo. Uh-huh. La hipocresía de una democracia que al mismo tiempo que se supone la Constitución Nacional garantiza el acceso a la vivienda, en Guernica están bombardeando con amenaza de desalojo. Bueno, esa hipocresía yo creo que el periodismo libertario alternativo, como se lo quiera llamar, debe denunciarlo permanentemente. El sistema no cierra sin represión, pero tampoco cierra sin hipocresía. Uh-huh. Bien, Alfredo, impecable. ¿Cómo nos preparamos para sueños posibles hoy a la noche? Vamos a hablar justamente de la situación en la ciudad de Buenos Aires, seguimos con el tema de los enfermeros, personal de salud, que es gravísimo, otro uh-huh. ejemplo de hipocresía. Sí. Pegarle a las enfermeras, yo creo que es un acto de cobardía fundamentalmente. Lo veía allí en el Facebook, Alberto Santillán, que además de ser el papá de Darío, es enfermero en el hospital Argerich, despedir con mucho dolor a un compañero enfermero del hospital que falleció en estos días. No, por eso, es otro ejemplo de hipocresía, digamos, ¿no? Hablan del cuidado, el Estado te cuida, bueno, mirá, un compañero más que ha fallecido. Después Gisela Santana, que es Gisela Santana, delegada del INTI y demás, va a hablar también uh-huh. de la situación de los trabajadores del Estado, y nuestro amigo, porque ya es un amigo en común de la retaguardia, el Negro Suárez, que quiere enfocar la entrevista con él justamente desde el punto de vista de esto del bombardeo a Guernica. Ya tenemos nuestra propia Guernica bombardeada, ¿no? Sí, sí. Es realmente trágico, ¿no? Bueno, te dejamos un abrazo y te escuchamos esta noche junto a Irene Antinori a Hacer Sueños Posibles. Gracias, Fernando, un abrazo. Abrazo. El doctor Alfredo Carlos Grande, el primer columnista que escuchás en esta semana de Hasta que vuelvan los abrazos. En los días posteriores se van a sumar quienes también tienen sus columnas, en este caso reflexionando en torno de la hipocresía alrededor de lo que terminó siendo la renuncia de el diputado Ameri, el ex diputado ahora. Estamos escuchando música de bandas que andan transitando o que andaban transitando en la prepandemia los lugares under. Estos también son del sur del Gran Buenos Aires. Oraciones de millones. Se llaman Cunao Curciao. Brutales cicatrices, ondas de una vida personal. Domina vagos, mansos, dormidos. Su plan se ve mejor. Su plan se ve mejor. La sonrisa de millones totales tentadores. Las brutales paranoias son las de una vida personal. Domina vagos, mansos, dormidos. Su plan se ve mejor. Su plan se ve mejor. Por eso remaré. Nadaré a los cerros y me subiré descalzo. En las cimas jamás nunca nadie no podrá entenderme. Soy el más sensible, gran guerrero vencedor. Soñaré la guerra para derrotarte. Besarás mis piernas, serás el esclavo de mi pretensión. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, como decíamos, Juli, los últimos minutos del programa tendrán que ver con charlar a propósito de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Hoy es el día de lucha por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en su canal de YouTube, está preparando una conferencia de prensa que será ahora a las 12, cuando termine nuestro programa. Nos vamos a ir para Córdoba, vamos a recibir a una queridísima amiga, me da alegría escuchar su voz en el aire de La Retaguardia. Ella es Natalia Di Marco, es parte de Zumba la Turba, la radio querida y compañera de allí, de la ciudad capital de Córdoba, y también de Pañuelos en Rebeldía. ¿Cómo va, Nati? Bienvenida, estamos aquí con Julián Bouvier haciendo Hasta que vuelvan los abrazos en la mañana de La Retaguardia. Hola, Fer, Julián, mucho gusto, y sí, ahí abrazándonos como podemos entre tanto, y sobre todo sosteniendo las luchas, ¿no? Y aprendiendo en estos nuevos contextos. Muchísimas gracias primero por invitarme a este espacio tan querido de La Retaguardia. Y queríamos intentar también salir, aprovechando que en general uno llamamos a compañeras de la campaña aquí en la Ciudad de Buenos Aires, queríamos recorrer un poco otras provincias para ver cómo se vive, no este día, sino la lucha en general de un año que parecía que iba a ser y tampoco será. Y sí, un año que viene muy complicado en términos de sanitarios y también políticos para nuestras luchas, ¿no? Así que sí, justamente me parece que vale la pena detener la mirada un poco sobre el proceso de lo que viene siendo este año, incluso más allá del día de hoy, que para nosotras es importantísimo, porque hoy hace 30 años que en el Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, en San Bernardo, se eligió esta fecha simbólicamente por ser la libertad de vientres, ¿no? En Brasil, por ser la fecha en la que se decretó la libertad de vientres y todo el simbolismo que emergía de esa idea en términos de libertad, ¿no? Uh-huh. Así que sí, es un año complejo creo para todas las luchas, en términos de cuáles son las estrategias que nos damos para que el contexto de la pandemia no ponga entre paréntesis nuestras urgencias, que trascienden, que vienen de hace mucho tiempo y que no pueden ser puestas en el freezer por cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con una urgencia y con una necesidad de atención, que es, en este caso, el COVID o la pandemia, ¿no? Uh-huh, claro. Así que bueno, particularmente desde la campaña a nivel nacional, como decía, se han convocado una serie de actividades virtuales. La más fuerte va a ser las de las 6 de la tarde, que es una convocatoria, un pañuelazo virtual en el que se apunta a que sean compañeras de todo el país las que estemos conectadas, en un número importantísimo, y que además se podrá seguir por los canales de la campaña. Pero además, en los territorios está instalado un debate que tenemos en todo el activismo en términos de si hay que sostener o no sostener las movilizaciones en la calle. Uh-huh. En ese sentido, la campaña en Córdoba no convoca acciones callejeras, convoca a la acción de las 6 de la tarde y a las 8 de la noche se hará un stream en vivo con una DJ local. Digamos, como de alguna manera reemplazando lo que eran los festivales. Y sí hay unas intervenciones con unas letras, unas fotos que se van a hacer, pero a la vez está la Asamblea Ni Una Menos Córdoba, que sosteniendo también la defensa del proyecto de la campaña y la urgencia de su sanción, sí convoca a las 5 de la tarde a una movilización, para lo cual se viene desarrollando un trabajo que es un protocolo de bioseguridad y cuidados para acciones callejeras, planteando que la defensa de los derechos también es una tarea esencial y que, bueno, necesitamos mostrar y visibilizar. Yo ayer hablaba con otras compañeras, incluso con lo que le ha costado al feminismo instalar en el espacio público nuestros reclamos y que no volver a restringirlos es como una cuestión fuerte, ¿no? Entonces, el planteo es desde la Asamblea una salida a la calle para seguir demandando los derechos, para mostrar que no estamos, que no hay posibilidad de esperar a que terminen, que el argumento del estrés del sistema sanitario para atender el aborto no es real, porque históricamente se ha demostrado que son mucho peores para el sistema de salud las consecuencias del aborto clandestino que la atención a los abortos, interrupciones voluntarias del embarazo en el sistema sanitario, y hoy con la misoprostona y todas las posibilidades de interrumpir embarazos mediante medicamentos. Entonces, bueno, esta idea, ¿no?, que defender nuestros derechos sigue siendo, es una tarea esencial, y que el aborto es urgente, como decimos desde la campaña, aborto, ley de aborto 2020 es urgente, no podemos esperar más. Las mujeres, las lesbianas, los varones trans, las personas no binarias, que necesitamos interrumpir nuestros embarazos, necesitamos hacerlo, nuestras vidas valen, nuestros proyectos valen, nuestros cuerpos y nuestra salud valen, y tanto como la de cualquier otra persona, ¿no? Entonces eso es lo que se está exigiendo en definitiva. Hola Nati, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Hola Julián. Hola, ¿cómo estás? Te quería preguntar, a ver, cuando pensábamos en la producción de este programa, en cómo abordar el tema de que hoy es el Día Internacional de América Latina y del Caribe por el aborto legal, seguro y gratuito, pensábamos que nos interesaba movernos de Capital Federal, ir a otro lugar. Pensamos en Córdoba. Sabemos que Córdoba es una ciudad, además una provincia, además de muy combativa, me imagino que muy resistente también, ¿no? Con mucho conservadurismo y mucho enojo, ¿no? Contra el feminismo, contra la campaña también. ¿Cómo se vive? ¿Cómo es ser parte de la campaña del aborto en Córdoba? ¿Qué pasa? ¿Qué sensaciones se mezclan entre las personas que viven allá? Yo en términos por ahí personales, porque por ahí son cosas que sí tenemos como una cuestión muy clara en Córdoba en términos del conservadurismo y de una punta de lanza que siempre hemos dicho jurídica, ¿no? Judicial. Hay organizaciones fundamentalistas de acá que tienen desarrollada toda una estrategia jurídica y que entonces han interpuesto recursos a todas aquellas leyes y medidas que significaban avances de derechos para las mujeres y para la diversidad sexogenérica. Eso es algo que además ha tenido siempre, como el Estado, el gobierno en general, siempre es proclive a escuchar a esos sectores. Siempre hay ahí una herramienta que tienen a su disposición, como este sistema judicial patriarcal, siempre atento a todas las posibilidades de detener nuestro avance y el reconocimiento de derechos. Sin embargo, a nivel social, más allá de que tuvieron incluso en los últimos meses una visibilidad en este combo anti-cuarentena, anti-aborto, de todas formas, las sensaciones que siguen siendo sectores hoy son sectores marginales en términos de que hay una sociedad que está avanzando en ese reconocimiento de una manera en los últimos años vertiginosa, y que entonces hay como una cuestión ahí también. Nos dimos muchos debates en algunos espacios también de medios de comunicación alternativos y periodistas feministas en términos de qué visibilidad darle a estos sectores cuando en realidad hoy no están teniendo, por lo menos en Córdoba, una incidencia importante a nivel social. Entonces, la verdad es que creo que hay, yo por ahí pensando en estos días, en el lugar, mucho en el lugar que ocupamos capaz quienes hace mucho tiempo que venimos dando la lucha por nuestros derechos desde el feminismo y eso, y también de la propia campaña, y pensaba en términos también de una cierta humildad política en términos de reconocer que esa lucha hoy nos ha desbordado absolutamente y que no somos las únicas sujetas, que a lo mejor a veces lo éramos en soledad, ¿no? Que hoy, por suerte, hay esta famosa marea, que es una marea que en realidad somos un montón de compañeras, organizaciones, que nos conocemos y otras que no, y que han asumido y se identifican con esta lucha y con la campaña desde un montón de lugares, hacen que, bueno, que yo creo que es imparable, digamos, y que lo que queda son estos coletazos de reacción, que por supuesto son muy violentos, como sucede cuando se sienten en peligro, pero creo que nos encontramos, que cada vez que hay una situación somos muchas las que nos abrazamos y respondemos por todas. Hoy más que nunca está instalado esto de si tocan a una, respondemos todas. Hoy estamos acompañando, por ejemplo, a las trabajadoras del Polo de la Mujer, que es el espacio que debería responder a las situaciones de a la situación de las mujeres en situación de violencia, y es un espacio totalmente vaciado. La Secretaría de Niñez, las trabajadoras del Estado que deberían poder dar respuesta a las mujeres, son violentadas por el propio Estado y el gobierno. Estamos ahí abrazando a las compañeras, estamos abrazando a todos aquellos sectores y al sistema de salud. Hay todo un sector de salud mental en Villa Libertador, en un barrio popular enorme acá en Córdoba, que también se encuentran con sus derechos violentados. Cada una de esas situaciones es abrazada por un colectivo que es amplio, muy diverso, pero que ha generado esos mecanismos posibles de cuidado y de defensa entre nosotras, ¿no? Que creo que es algo que le hemos ganado al patriarcado y que a su vez es motor de todas esas otras transformaciones que nos siguen faltando, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, pañuelazo a las 18, pañuelazo virtual, que pueden seguir a través de las redes y el canal de YouTube de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Conferencia de prensa ahora a las 12, a través de las mismas redes. Y nada, traten de participar. No es lo mismo, hoy sería un gran día en la calle con esas fotos majestuosas que el movimiento feminista nos ha regalado en todos estos años. No podrá ser, pero a través de la virtualidad seguramente estarán allí, volviendo a interpelarnos como integrantes de esta sociedad que tiene todavía un montón de deudas en este sentido, y la más clara y la principal seguramente, porque se lleva a vidas de muchas mujeres y personas con capacidad para gestar, es el del acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Resta saber cuándo se va a tratar en el Congreso y, sobre todo, resta saber qué proyecto se va a tratar en el Congreso, si se va a tratar el de la campaña o si el gobierno, como anunció, va a generar uno propio. Algunas malas lenguas dicen que en realidad la postergación tiene que ver un poco con que no podría haber manifestaciones en la calle, o con desalentar las manifestaciones en la calle si se tratara en la actualidad en el Congreso, pero también algunos dicen que es porque el gobierno sigue preparando su propio proyecto y lo quiere presentar el año que viene, cuando pierda estado parlamentario el que se había presentado anteriormente. No sé si será así, no sé si vos tenés algo de información en ese sentido. No, nosotros en ese sentido también hay un desconocimiento. En realidad hay toda una versión de que el proyecto estaría listo, es lo que han salido a afirmar desde el Gobierno Nacional en distintos medios. Pero bueno, nosotras sostenemos que el proyecto de la campaña es fruto de muchos años de trabajo, es efectivamente una construcción colectiva que se ha ido perfeccionando a lo largo de estos 15 años de campaña y de una manera inmensa después de los debates del 2018 que hicieron que pudiéramos volver a revisar un montón de las cuestiones de las debilidades argumentativas incluso que podía tener para hacer un proyecto mucho mejor. Es el mejor proyecto que podemos tener y estamos dispuestas a defenderlo. Creemos que en ese sentido, la verdad que es bastante difícil de entender por qué se habla de la necesidad de sancionar el aborto y no de debatir nuestro proyecto, que además tuvo media sanción en diputados, la versión anterior, está realmente elaborado y con una fortaleza, coherencia muy importante. Así que no, en ese sentido, dicen que está listo, aluden que por el estrés del sistema sanitario y por la situación general no se puede hoy tratar ese proyecto. Nosotras entendemos que es imprescindible que se trate, y que el que se trate, se debate y se apruebe sea el de la campaña, que es el de la campaña, pero es el de las millones que nos movilizamos en el 2018 para exigir que se sancione, ¿no? Entonces tiene que ver también con una cuestión en términos de nuestra ciudadanía sexual, de nuestra ciudadanía, del reconocimiento, de nuestro reconocimiento como ciudadanas, que exigimos al Estado el reconocimiento de este derecho, y que a su vez durante muchos años se ha dicho que nuestros derechos son secundarios, que siempre hay razones de urgencia a las cuales hay que atender primero, y nosotras sostenemos que somos ciudadanas, no somos ciudadanas de segunda en términos de reconocimiento del Estado, de nuestros derechos, y que el reconocimiento de los derechos no mella ni impide ningún otro ejercicio de derecho. Entonces hay ese tipo de, también, argumentos falaces que lo único que hacen es intentar instalar que estas demandas son sectoriales, que estas demandas son que no hay urgencia. Nosotras sabemos que somos muchas, sabemos que lo necesitamos, sabemos que es urgente y sabemos además que no es urgente hoy, es urgente hace muchos años y no teníamos la fuerza por ahí para visibilizarlo y exigirlo. Hoy la tenemos y no vamos a parar hasta obtenerlo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue ese derrotero. Entre tanto, también sabemos que hemos podido crear nuestras redes y que las mujeres, las personas con capacidad de gestar, hoy interrumpimos nuestros embarazos. Hemos logrado que efectivamente, aunque con fallas también, de nuevo se implementen las interrupciones legales de los embarazos desde una perspectiva amplia de salud, con lo cual está contemplado un montón de causales, digamos, y bueno, y hemos construido las redes de socorristas, las redes profesionales por el derecho a decidir, las docentes, estamos dando el debate, la discusión, instalando el aborto como un derecho y contenido de la ESI en las aulas. Uh-huh. Mal que les pese, es una cuestión de tiempo, la legalización, y entre medio hemos ido avanzando de manera autónoma para que podamos interrumpir los embarazos no deseados de manera cuidada con otras en red, como lo hemos hecho ancestralmente, ¿no? Lo que pasa que sabemos que sigue significando un riesgo para todas, sabemos que esas redes no llegan a todas, y en ese sentido sabemos que es absoluta responsabilidad del Estado garantizar el acceso en condiciones sanitarias correctas para que toda aquella mujer, varón trans, persona no binaria que necesite interrumpir un embarazo pueda hacerlo dentro del sistema de salud, en un hospital, en un centro de salud público, por obras sociales, de una manera cuidada, respetada, sin sufrir ningún tipo de violencia. Uh-huh. De todas aquellas situaciones en las cuales nos ubica la clandestinidad. Nati, sabes que somos expertos en pasarnos de horario, pero no queremos hacerte cómplice de eso. Te despedimos, te agradecemos esta charla de las mujeres que nos hemos cruzado en estos años de lucha y de hacer, de construir comunicación popular, de aquellas que han se han endurecido. Sin perder la ternura, a partir de situaciones que, bueno, que a nosotros a veces, por más que las escuchemos, nos resulta imposible de sentir, situaciones que las mujeres viven todos los días en nuestra sociedad, aún con todos los esfuerzos que hacemos algunos de nosotros para modificar. Te mandamos un abrazo enorme, gracias. Un abrazo, adiós, hasta luego y gracias por la comunicación. Natalia Dima. Sí, claro que sí. Natalia Di Marco es parte de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito en Córdoba, pero además es comunicadora popular en Zumba la Turba y es parte de Pañuelos en Rebeldía. Ya que escuchamos tantas bandas que nos remitían a... Cerramos con Los Redondos. Que supo ser una banda. Una banda que supo ser underground. Una banda que supo ser underground, claro, está. De las primeras. De la que instaló el concepto de hacer rock independiente. La que demostró que se podía hacer masivo por afuera de las corporaciones de la música. Gracias a Lachi y a sus compañeros y compañeras del programa de FM Soldati que musicalizaron el programa de hoy. Nos quedaron algunas canciones sin escuchar. Argumentar el no tratamiento de la ley por la contingencia sanitaria cuando la misma ley es una cuestión de salud, se justifica únicamente porque volvieron para ser mujeres, pero no les está saliendo, dice Patricia. Voy sangrando limón, Sí, dice, buenas, el recital que más disfruté fue el de Luciana Jury en la casa, sala de mi barrio, con mi mamá Patricia, que es la del mensaje anterior. Luciana Jury, háganos acordar y mañana la escuchamos a Luciana. Hacemos este programa Julián Bouvier, María Eugenia Otero, Pedro Tato, Rodrigo Ferreiro, Nicolás González, Pedro Cristian Maya, nuestros columnistas son Alfredo Grande, Luis Angió, Graciela Carballo, Matías Bregante, Giselle Rivaloff está a cargo de los audios del comienzo de la mañana. Pero sabe que las dos es tarde ya. Todo el bloque limón, esta gente no. Baila y canta mi Dios. Cumbia así merengue. Silvio Florio nos encarga unas pastillitas de humor cada tanto. Otros compañeros y compañeras que son parte de la retaguardia también nos acercan sus inquietudes, temas, propuestas. Yo soy Fernando Tevere, nos encontramos mañana a las 10. Chao, Fer. Hasta mañana.